y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos analizando las futuras medidas de gobierno que va a tomar la gestión de Mauricio Macri a partir del 10 de diciembre. Y entre tantos anuncios que se hicieron y anticipos que se realizaron, está una posible modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo ha dicho el propio futuro jefe de gabinete Marcos Peña, que la Ley de Medios va a ser modificada. También lo dijo quien podría llegar a ser el jefe del bloque de diputados del PRO en la Cámara de Diputados, Pablo Tonelli, que también va a haber cambios en la Ley de Medios. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Mariela Pugliese, la presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola Mariela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, jefe? También preocupada escuchando un poco las declaraciones de Marcos Peña, del nuevo jefe de gabinete nombrado por el presidente electo, y también de otros funcionarios o diputados, como el caso de Tonelli, que vienen haciendo declaraciones acerca de la mirada que tienen sobre la ley de medios construida de manera tan democrática y plural. Preocupada, esperando que si hay un proyecto de ley que apunta, como dicen ellos, sobre todo a modernizar, entre comillas, ¿no?, actualizar en relación a las nuevas tecnologías, que es un aspecto que quedó fuera de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino que presenten su proyecto. Hay un Senado, hay una Cámara de Diputados para discutir ese proyecto. Así que, bueno, que lo presenten, lo estudiaremos, lo veremos, digo, la sociedad, ¿no? Porque supongo que con el espíritu democrático que hay, realmente nuevamente se va a hacer una mirada amplia, democrática, para poder aportar desde las organizaciones que tantos años trabajamos sobre la cuestión de la comunicación y que incidimos concretamente en el desarrollo de la nueva ley. Supongo que esto también se abrirá a nuestros sectores para poder discutir el proyecto que aparece. Eso por un lado, imagino y me preocuparía mucho si en vez de ser un proyecto de ley entregado al Congreso para discutir, fuera un decreto de necesidad de urgencia, como en algún momento alguien planteó. Eso me preocuparía muchísimo más. Creo que estamos en un momento donde lo que hay que hacer es profundizar los mecanismos democráticos y no cerrarlos en función de las necesidades e intereses del nuevo gobierno. Así que bueno, esperando que se pueda continuar estas discusiones que hubo siempre para poder profundizar nuestros mecanismos democráticos en relación a la comunicación. Después, bueno, ese proyecto revelará hacia dónde, porque no tenemos ningún dato, hacia dónde realmente está el objetivo de la modificación. No hay ningún aspecto concreto que se haya planteado. Marcos Peña planteó que la ley de medios está pensada para un tipo de mundo, para la guerra con los medios, lo cual, bueno, es una mirada, por supuesto, personal de él, sesgada seguramente a partir de su propia experiencia, pero que no es definitivo, por supuesto, no es el espíritu con el que se crea la ley. Y es que plantea Marcos Peña en la entrevista que se le hizo que la comunicación no está centrada en la propiedad de los medios o en el emisor, sino en los contenidos. Bueno, si así fuera, este proyecto que presentasen en el Congreso, con mucha más razón aún, tendría que respetar lo que la ley consiguió, que fue la desconcentración, la desmonopolización y esta apertura, precisamente en la propiedad de medios, que en realidad es algo menor, simplemente es cuestión de abrirla aún más para que permita un desarrollo de contenidos plural y democrático. Así que bueno, esperemos que se siga en ese espíritu, y si no es así, lo discutiremos. Fundamental que desde las redes trabajamos para una comunidad como un derecho humano, democrático y plural, podamos estar atentos, podamos escuchar y ver concretamente cuáles son esas propuestas, dialogar con nuestros representantes en el Congreso para que tratar de asegurar que la ley que con la que pudimos sentir que vivíamos en un país con un sistema de medios democrático plural, con todo lo que falta aplicar, por supuesto, siga vigente, siga sin vulnerar los intereses principales que esa ley defiende, que son, insisto, el derecho a la comunicación, la pluralidad de voces, la democratización de la palabra, y eso sí tiene relación con la propiedad de los medios. Así que bueno, esperemos que esto sea discutido, que sea hablado, y mientras tanto, eso también es importante. Mientras tanto, hasta que esto finalmente, en algún momento se llegase a una discusión o modificación de la ley por el Congreso, mientras tanto que se aplique, como debe aplicarse según la ley vigente, que es actual. Mariela, ¿y ha habido ya reacciones que se han recogido desde Farco de otros sectores, otros movimientos que han participado de la gestión de la ley o del debate de la ley y de lograr que se apruebe? Mira, la coalición por una radiodifusión democrática, más una comunicación democrática hoy, está muy preocupada también y sacó un comunicado al respecto, hablando de que la ley, es importante que la ley de servicios de comunicación audiovisual mantenga su espíritu y su letra, por lo menos en relación a los puntos principales que siempre defendimos, que es lo que estamos también planteando nosotros. RTA, el sistema de radiodifusión y televisión de Argentina, planteó, me parece un aspecto muy interesante, en un comunicado que sacó, hablando de que el sistema de medios públicos es una debería ser considerada una política de Estado. Los medios públicos, a partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se fortalecieron mucho, tanto en infraestructura, en el trabajo concreto, en los equipos humanos que se están conformando cada vez con más respeto a los derechos laborales y a la y de hecho incrementando el número de trabajadores que hay en medios públicos, y en los contenidos, a la producción de contenidos propios. Acordémonos que el sistema de medios públicos está, como siempre, muy centralizado en Buenos Aires, como tantos otros aspectos de la comunicación, y ahora está generando más producción regional propia. Esto RTA lo plantea como una política de Estado, y lo que dice, me parece muy importante, es hay que defender esto más allá de los gobiernos que vayan sucediéndose, para poder a lo largo de los años continuar con medios públicos cada vez más sólidos, más fuertes, con más presencia en la construcción de ciudadanía. Ellos plantean eso, las universidades también están planteando todavía no hemos escuchado ninguna declaración concreta, pero sé que están charlando también acerca de una declaración en función de la defensa de la ley, porque la defensa, insisto, del espíritu y de los puntos fundamentales que esta ley tenía, y que se centran en que defendamos al pueblo argentino como en su derecho de comunicación y no al interés de unas empresas pocas y concentradas. Ese sería como el eje principal que hay que seguir manteniendo. No olvidarse que una ley no puede ser al servicio de las empresas. Así que bueno, vamos a seguir escuchando seguramente de otros sectores que participaron en la ley, sindicatos, organismos de derechos humanos. Hoy hay reunión del COFECA, el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, la reunión de general anual, donde se eligen autoridades y donde además probablemente también se haga una declaración al respecto. Porque el COFECA, uno de los organismos creados por la ley, es uno de los espacios que lucha y que defiende el respeto precisamente de estos puntos que hacen a un sistema de medios nuevo y alejado de los intereses de los medios hegemónicos. Así que bueno, vamos a esperar cómo se van sucediendo las declaraciones. La Defensoría del Público probablemente también haga su declaración. Todo también dependerá de cuál es la postura concreta que se vaya tomando a partir del proyecto de ley o de las medidas que se tomen después del 10 de diciembre, claro. Bueno, Mariela, esperaremos entonces a que aparezcan esas definiciones, esas ideas más concretas de lo que pretende modificar de la ley. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, Pepe, y por supuesto seguimos defendiendo y al aire para que tengamos el reaseguro de que la comunicación como derecho pueda seguir.